y digamos las dificultades en el control operativo del aforo de los buses de Transmetro que evidenciamos en un bus la semana anterior, el día sábado. Eso ha llevado a tomar medidas inmediatas de planificación de la operación para poder aperturar rápidamente la operación de Transmetro. Estamos evaluando si se puede en las próximas horas pues dar un anuncio de cuándo puede Transmetro reiniciar operaciones y servir su operación regular a los usuarios, pero temporalmente estamos ofertando con el transporte público colectivo los orígenes destinos que en su gran mayoría coinciden con muchas de las rutas que presta Transmetro. Hemos encontrado 49 rutas que son coincidentes en los orígenes destinos que sirve regularmente Transmetro, evidentemente no con el mismo trazado. En ese sentido, los usuarios deben enterarse cuál es la ruta más cerca a sus hogares de residencia o sus trabajos que les sirve para desplazarse. Eventualmente será una ruta más larga y que tomará mayor tiempo. Precisamente esto es uno de los atributos del sistema masivo Transmetro, la posibilidad de ser troncalizado y la velocidad. Pero bueno, son medidas temporales mientras ajustamos la operación, y lo que queremos ofrecerle a los usuarios es un servicio que les solucione sus problemáticas. En términos de oferta, se decidió ampliar la oferta de transporte público colectivo de 50% en buses. Aproximadamente la semana pasada se operó con 1.500 buses. Esta semana la operación se está realizando con aproximadamente 2.200 buses, que representa el 75% de la oferta total disponible en el área. De manera que, digamos, hay buses suficientes. Lo que necesitamos es que los usuarios se enteren cuál es la ruta que más próxima le queda a su residencia o lugar de trabajo para que salga con tiempo a tomarla y evitar las aglomeraciones a bordo de los buses. Son puestos de control conjuntos entre Policía de Tránsito e inspectores del área metropolitana, controlando, digamos, el aforo a bordo de los buses, que no vayan con sobrecupo, estableciendo comparendos a las conductores y empresas que infrinjan esta medida, y asimismo recomendando a los usuarios el uso obligatorio del tapabocas y el mantener la distancia física a bordo de los buses para hacer un adecuado manejo de contención del virus, de mitigación del virus. Doctor Ibardo García, por ejemplo, ¿cuántos pasajeros pueden ir en un bus normal, dependiendo de cuántas sillas tiene? ¿Cómo podría ser ese funcionamiento? Digamos, la recomendación del Ministerio de Salud, escrita en los protocolos del Mintransporte, es que se deba conservar el distanciamiento físico entre los usuarios, digamos que no haya a menos de un metro, es la recomendación que está realizando el Ministerio de Salud, de entre un usuario y otro. Insisten mucho en el uso obligatorio del tapabocas, y son las medidas que por parte del área metropolitana y de la Policía de Tránsito se están controlando en campo. Ahora, doctor Libardo García, el otro tema también es, por ejemplo, ¿cómo hacen los que van conduciendo los buses para decirle a la persona, usted no puede entrar? O sea, ¿cómo hace eso para controlar la cantidad de gente que en un momento puede o querer entrar al bus? Sí, desborda la capacidad. Ajá. Ahí lo que le hemos recomendado a los conductores a través de las empresas operadoras es que cuando se le presenten situaciones de este tipo, sea el conductor el que, como autoridad del bus, digamos, como responsable de la operación del vehículo, digamos, no acceda a parar, por un lado, no acceda a parar si va lleno o si ya lleva su cupo lleno, pues no pare a recoger pasajeros. Y lo segundo es, si encuentra que se han evidenciado situaciones en las que los usuarios insisten y se quieren montar, digamos, a la fuerza del vehículo, pues simplemente apague el vehículo, se baja y llama a la empresa para que solicite apoyo operativo de la policía en la situación puntual que se vaya a presentar. Doctor Libardo García, ¿pero cómo hace para bajar los pasajeros en una estación? Si tiene que detenerse en una estación del Transmetro, y lleva el bus repleto, pero tiene que dejar que la gente se baje, pero la gente aproveche y se sube. El conductor no tiene la obligación de bajar los pasajeros. Esa no es su labor. No. Le explico. Si va a una estación y un pasajero se va a bajar, porque ahí es donde llega él, a esa estación, se van a subir otros. Claro. En ese caso, por eso decía, en ese caso, la instrucción que tienen los operadores es detener el bus, solicitar respetuosamente a los usuarios que no va a poder continuar si no se retiran del bus, pero su obligación no es bajar los pasajeros, deberá dar aviso para que llegue policía o los orientadores de apoyo del sistema para que hagan la labor de informar a los pasajeros que deben retirarse del bus, su pena de que no avance. Digamos que ahí la medida es no avanzar, dejar el bus detenido si vamos sobre el bus.